esperando, no me canso de esperar. A veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar. ¿Para qué seguir sufriendo si nada puedo lograr? Las nubes que van pasando se paran a lloviznar. Parece que se sostienen cuando a mí me oyen cantar. Cuando a mí me oyen cantar, se paran a lloviznar. Parece que alegran mi alma con su agua que traen del mar. Just a broken sigh. The once filled with pride and courage, but all that has now subsided. He's now just a hollow storm cloud, adrift in an endless sky. Adrift in an endless sky. So lost to the world is he, a man that has been forgotten, alone with his misery, alone with his misery. He dreams of his childhood days. Though God made his children equal, we're different in many ways. Las nubes que van pasando se paran a lloviznar. Parece que se sostienen cuando a mí me oyen cantar. Cuando a mí me oyen cantar, se paran a lloviznar. Parece que alegran mi alma con su agua que traen del mar.